Arte y literatura. Arte y literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. De la mañana, un minuto. Continuamos en el mañanero. 8 grados 9, bajó la temperatura, pero es extraordinario esto. Bajó un grado la temperatura en la última hora. Bueno, no importa, hay cosas mucho peores que un grado menos en la temperatura. Estamos una vez más con la señora Carolina Buñone, con todo el arte y la literatura. Caro, buen día, bienvenida. Buen día. Te extrañamos. Bueno, pero volví. Volví siempre, volvió una y siempre mañana. Volveré. Y el martes que viene vuelvo también. Qué hermoso, que, maravilloso. Viste, y volví con gente invitada acá al lado mío, el señor Matías Moscardi. Hola, Matías, bienvenido, buen día, gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias. Matías es poeta, sos un poco músico también, ¿no? Sí. Músico, docente, investigador, haciendo su beca postdoctoral, sobre todo poeta. Va, o sea, sos doctor. El doctor Moscardi. Hay tanto chanta dando vuelta que dice y no es doctor que alguien que es doctor, pero es doctor en letras. Letras, sí. Claro. Que tu tesis fue acerca de las editoriales independientes de los 90. Sí, de poesía argentina en la década de los 90. Ahí está. Mira esto, qué interesante. Bueno, es de todo. Sí. Y recién veníamos hablando y yo le decía. Es un combo, Matías, porque te va del academicismo y de las lecturas teóricas más avanzadas hasta el punk rock, por ejemplo, del que es seguidor, y en el medio sus producciones poéticas y su trabajo como docente. Bueno, y ahora ya estás sacando una novela nueva por Puente Aéreo y próximamente otra, pero vamos por partes, así el que escucha se puede orientar. Dale. Contanos algo sobre Las Palabras, esta última novela tuya. Dale, Las Palabras es una novela que escribí en 2013 y que acaba de sacar Puente Aéreo, y es básicamente el diario de un traductor fechado en 1949. De un traductor que tiene como bloqueo escritor, que no puede traducir, le encargan un manual de mecánica aeronáutica y no puede traducir. Entonces se muda a la casa de su abuelo, que acaba de morir, en el bosque, y empieza y le encargan un trabajo que es traducir el libro de los muertos, un libro egipcio. Entonces es como una novela de terror, pero tiene también como algo de cuento infantil, porque está esa cosa, viste, la casa en el bosque, como medio de los tres ositos, viste. Sí, de, clásico. Sí, Risita de Oro. Y bueno, así que viene más o menos por ahí. Pero es, tiene algunas vetas de terror, según. Sí, sí, sí. Por ahí. Sí, se va transformando en una cosa bastante ominosa y terrible. Porque lo que pasa es que no puedo contar mucho porque, si no, como que termina spoileando. Sí, sí, no, ya novela. Con eso el clima está bien planteado. Claro, por eso no puedo contar. O sea, la carnadura de la novela es otra, pero si la digo es como que es una sola idea que si la contaste. Igual yo voy a decir algo y capaz que spoileé un poco. Ah, sin sí, haberla leído, simplemente leí un reportaje que te hicieron, muy interesante, que hay algo en relación a la monstruosidad del lenguaje y a los gusanos, una figura de gusanos que son como palabras. Claro. Bueno, hasta ahí sé. Sí. Voy a decir. Sí, pero ahí como en un momento como que se le corporiza. No, el tipo encuentra unos gusanitos en la casa que son como muy largos y se enroscan. Y en un momento dice, son como palabras, y le empieza a decir las palabras. Ajá. Y la casa está llena de esos gusanitos. Que no te voy a contar qué hacen, pero no, bueno. No. Sí, tiene eso, digamos. Como claro, es como la literalización de esa monstruosidad de la lengua. Qué bueno, es como. Es re psicoanalítico. Sí, aunque claro. No quieras, porque. Sí, no, quiero. Por ahí en la psicosis, viste, a veces en la locura, digamos, claro. se corporiza claro. El lenguaje. Sí, no hay metáfora, básicamente. Claro. Sí, esto es básicamente eso, solo que es al revés. porque es de lo, hacer metáfora con lo real. Él le dice las palabras, no son las palabras. O sea que ya en sí mismo es una metáfora, digamos. Claro. Por eso no es psicótico, digamos. Mm-hmm. Aunque toda la escena suena bastante loca. Sí. Qué lindo. Estás cómodo en el terreno del terror y me gustan los géneros a mí. Me gusta, como, no sé, me gusta el terror, me gusta el, no sé, el western, el policial negro. Los géneros son la ciencia ficción. Uh-huh. Son cosas que me divierten. Obviamente los trabajos dentro del género que estén buenos, yo qué sé, pero igual veo de todo, película de terror, veo cualquier porquería y me divierte. ¿Así? Sí. Bueno, yo te decía porque tu otra novela, Medio Pelo, que salió también por Fuente Aérea, un par de años, vos me vas a decir bien qué año fue, también tiene, es según una definición, terror sintáctico. sí, ya pusieron los chicos de Puente Aéreo. Sí, también, son tres, saqué tres novelitas y son tres más o menos de terror. Lo que pasa es que yo la otra vez pensaba eso, como ahora como que se revitalizó un poco, se revitalizó, está como en boga el género en literatura. En cine estaba ya hace tiempo en boga, pero ahora en literatura está como de moda. Y yo pensaba, como, no sé si lees, no sé, El Limonero Real de Saer, y la puedes leer como una novela de terror, o sea, como que cualquier novela la puedes leer como una novela de terror, no sé, agarrás Junta Cadáveres de Onetti, o no sé, Osama de Ibeneto, que aparece siempre un nene que no sabe si está muerto, si está vivo, que es re ominoso, y bueno, como que el género en realidad se impuso ahora con medio como etiqueta, me parece, a nivel de encasillamiento, pero en realidad opera en la literatura todo el tiempo, digamos. Uh-huh. No sé, en cualquier texto, yo El Supremo, me acuerdo, de Roa Bastos, hay un momento. Es una novela gigante, yo me la leí medio por arriba, no es que me guste ni nada, pero me acuerdo que había una escena en donde había un tipo adentro de una cárcel que como que se derretía, y yo decía, como esto es claramente terror, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso en el momento, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces también como que depende un poco de eso, de cómo lo que se está procesando en ese momento, o las contratapas, ¿no? Uh-huh. Ahora también está como muy revitalizado los géneros también, el pulp, todo eso. Sí. En Medio Pelo, que sí leí, todavía no leí las palabras, algo que también se te señalaba es cómo se notaba que sos poeta por el armado de las frases cortas, repeticiones. Sí. ¿Eso también pasa en las palabras? Pasa en otro sentido, quizás. O sea, en las palabras hay como un lenguaje como más anacrónico, porque está... Yo quería escribir como si no fuera el presente, digamos. Entonces, por eso quería ponerlo en otra época para forzar un registro, digamos, que no fuera el registro que puedo usar yo o el de Medio Pelo, que es un registro como netamente contemporáneo, digamos. Entonces, por eso la puse en el 49. Digo, bueno, ahora puedo escribir como en otra época, digamos. Y está escrita así, como estilizada desde ese lado. ¿Un esfuerzo, no? Sí, en realidad salió naturalmente, porque yo estaba leyendo en ese momento, releyendo varias veces Sama de Ibeneto, que es como una de mis novelas de cabecera, creo que la de muchos. Y me encantaba eso, porque Ibeneto arma como una novela histórica, pero que no tiene nada que ver con la novela histórica. Y lo que hace es como eso, trabajar como un discurso, que un sonido, una música que parece de otra época, ¿no? Y con eso reconstruye como la idea de que la historia transcurre en otra época, en otro momento, digamos. Uh-huh. Eso me encanta. Entonces yo como que copié un poco ese estilo. Yo quería que sonara parecido a Ibeneto, básicamente. Claro. Y hice así, se lo robé, básicamente. Porque si vos lees, la sintaxis es esa, es como medio borgiana, medio Di Benedetto, como la sintaxis, ¿no? Como, sí. Y eso me, como, a mí copiar me sale fácil, digamos. Como, lo leí en una nota, en esta misma nota. Sí. Vos decías que te ha pasado, por ahí te sigue pasando, que en determinados momentos decís, yo quiero escribir como es tal. Que en realidad yo te no, pones a escribir totalmente como tal. Yo estaba pensando otra vez que yo no sé si puedo crear algo, como que siempre me sale, como que estoy leyendo algo y digo, uy, quiero escribir así, y me pongo a escribir así. Después obviamente uno como que impregna eso de sí mismo, pero obvio, como que en tu imaginario, en tu cabeza, la matriz viene de otro lado. Entonces es como... Siempre fue así, porque cuando estaba escribiendo las cosas, estaba leyendo mucho Saer, entonces la estructura de frase es de Saer. Uh-huh. O sea, es una oración que tiene, no sé, dos páginas, ponele. Uh-huh. Entonces, oraciones largas, con subordinadas, sí, que mentalmente son tediosas, difíciles de seguir. Sí. Después, cuando escribí Medio Pelo, estaba más leyendo Neti, que es como de la frase más mucho corta, mejor, no sé qué. Entonces... tu punto, punto, punto, punto todo el tiempo. Uh-huh. Y cuando escribí la palabra estaba diciendo Di Benedetto, entonces era ahí como... Di Benedettiano. Claro, claro, como una frase así más cadenciosa, más de sentencia, uh-huh, una onda así. Pero siempre viene de otro lado, como que nunca dije, voy a escribir y de pronto apareció algo. Siempre como que... Ajá. Yo ya sé de dónde la fané, digamos. Bueno, hay una... Si alguien me pregunta, sé. Sí, sí, sí. Ah, esta es la fané. No es inconsciente, lo tenés clarísimo. Pero hay una escena que vos comentabas que me pareció tan hermosa y tan pegada a lo que estamos diciendo ahora, que es tu primer libro a los 5 años, cuando tu mamá te leía El gallo rapallo y no sé qué, no sé pollo si era repollo. Eso, pollo, sí, repollo. Sí. Bueno, era algo que todos los personajes, sus nombres tenían rima y qué sé yo. Y vos le dijiste, mamá, quiero escribir un libro. Que, sí, así. Y tu mamá se ofreció a escribir lo que vos le dictaras. Claro, yo no sabía escribir, claro. No sé si ni siquiera tenía 5. No, ahora no me acuerdo, tenía que preguntar a mi hija, pero. Y me parece que tenía como 4 o 5. Sí, yo no sabía escribir. Y ella me leía como varios cuentos de la colección Veo de María Elena Walsh. Entre los que estaba Pollo Repollo, de Jan Ormerod, que es una dibujante, digamos, de cuentos infantiles inglesa. Y sí, era un cuento que era una obra. El libro es genial, es difícil de contarlo porque es muy visual. Uh-huh. Es una obra de teatro que hacen unos nenes. Entonces, los dibujos son siempre con la fila del público y las tablas del teatro, ¿no? Entonces empieza la obra y aparece Pollo Repollo, que se le cae una pelota de tenis en la cabeza. Uh-huh. Y el narrador, que está a un costado de la escena, dice que se le cayó una nuez, pero que él se la confunde con el cielo. Entonces dice, se me cayó el cielo sobre la cabecita, tengo que ir a contar al rey. Ajá. Entonces empieza como la procesión y se va encontrando con todos estos personajes, gallina cochina, paloma rabona, ganso manso, pavo clavo, etcétera. Entonces la estructura que trabaja es la repetición, ¿no? Como que viene Pollo Repollo y dice, gallina cochina, ¿a dónde vas? Le dice a gallina cochina. Y gallina cochina dice, voy al bosque a buscar comida. No vayas porque se me cayó el cielo sobre la cabeza y quiero contarle al rey. Entonces, pum, la siguiente vuelta de página se encuentran con Pablo Blago. ¿A dónde vas? A bosque a buscar comida. No vayas, ¿no? Que se me cayó el cielo. Vamos a contarle al rey. Y así hasta que se encuentran con Zorro Piporro y les dice, bueno, vamos que yo lo llevo. Y el texto termina, Zorro Piporro y sus cachorros se comieron a 2 puntos. Pollo Repollo, gallina cochina. Entonces toda la narración y termina, de modo que jamás vieron al rey y no pudieron contarle que el cielo se había caído. Es genial. Después en la siguiente vuelta de página están vuelven los actores, ¿no? Y ahí, ahí se prenden las luces. Para que el niño no se angustie. Exacto. Pero al final es muy angustiante porque el que sabe que se cayó el cielo sos vos. Entonces, claro, de alguna manera, claro, como que te pasan la... Te tiraron esa verdad y te dejaron solo con esa verdad. Claro. Un amigo me dijo, Franchini me dijo, otra alegoría sería que no hay que ser alcahuete del rey. También. Es buenísimo. Pero sí, vos fíjate, todo lo que suscitó en vos ese cuento, que aparte es buenísimo, y entonces tenés el juego acústico, sí, por las rimas, sí, sí, tenés la estructura repetitiva, tenés en realidad un final trágico, sí, porque sí, es trágico. Sí, después también es para mí es como un relato de amor, porque es como también un relato de amor medio conflictivo también, porque es como que yo le pido a mi mamá que me dé ese objeto al cual yo no puedo acceder desde el saber, porque no sé escribir, y mi mamá lo restituye en esa escena, bueno, vos dictame, y también en ese sentido soy un dictador más que un escritor. Claro. Entonces eso es terrible, porque es como, claro, yo le dictaba, digo, yo no escribía, yo le dictaba, es como, es distinto, es distinto. El lugar, digamos, ahí. Entonces es una escena a la que vuelvo mucho, digamos, también. Muy linda y muy de origen, ¿no? Claro, muy original, totalmente. Muy de escena, sí, sí, sí. De los principios. En terapia la conté miles de veces, miles de veces, claro. Y porque sí, es como muy significativa a nivel del deseo. Y es muy poética también, ¿no? Sí, es muy poética, sí. Bien. Yo no sé si me hizo bien o me hizo mal. No. Yo considero que te hizo bien, pero que de genial. Ahí queda me queda más, mucho la, más. Acá la licenciada te dice que claro. Te hizo bien, palabra autorizada. No, pero más creado. Allá, digamos, llegué en el recuerdo a esto porque estaba pegado a lo que estabas contando, que te entusiasma la lectura de un autor y después te dan ganas de escribir con esa matriz. Sí. Y ya de inicio, con esto que vos contaste, sí. Creo que ya te pasó. Me pasaba eso, sí. Desde sí. El principio, digamos, y, ¿no? Y te pasó con alguno que no, digo, esto de tener la sensación, es decir, que o te gustara ese estilo que digo y no fluyera. Sí. No, me ha pasado de encontrarme con autores que me gustan muchísimo, pero que yo de ninguna manera me dan ganas de escribir como ellos. O sea, por ejemplo, no sé, este año leí una novela impresionante de Salvador Benesdra, la única que tiene, se llama El Traductor, que es una novela muy larga, de tipo 700 páginas, así. Que es, bueno, el autor se suicida, es un tipo que no vio la novela publicada, ni siquiera nada, como una historia re trágica, y el libro es una bomba total, pero no se me ocurría nunca escribir así, no solo porque no puedo, sino porque, no sé, rosa algo ahí súper oscuro que claro. Quizás no me interesa tanto, por eso hay o incluso con las bandas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay bandas que escucho que, uy, que quiero hacer algo que sea como esto, ¿no? Y hay otras bandas que me gustan y no, y solo me gustan. O sea, también como que hay autores que me despiertan las ganas de escribir de esa manera, claro. Y otros que simplemente me gustan. Claro. Entonces eso no sé bien a qué se debe, pero sucede efectivamente. Sí. Vos, aparte de escribir, hace mucho que sos docente también. Sí. ¿Cómo te llevas con la transmisión o con ese encuentro que se produce con los que están ahí para aprender de vos, digamos? Sí, es un tema. Yo, a mí hay una figura que me gusta mucho, que la encontré hace un par de años, hay un filósofo político llamado Jacques Rancière, contemporáneo, francés, argelino en realidad, que tiene un libro extraordinario que se llama El Maestro Ignorante, 5 lecciones sobre la emancipación intelectual. Y es un libro que habla sobre un caso que hubo en Francia, ahora no me acuerdo este tipo, el docente que estaba reloto, Cococot se llamaba, algo así, que era un tipo que había empleado un método llamado la enseñanza universal y empezó a enseñar cosas que no sabía. Tipo, le enseñaba holandés sin saber el holandés a gente que quería aprender holandés. Ajá. Entonces agarraba una edición bilingüe y hacía como que los tipos vieran una palabra reflejada en la traducción y la buscaran, y así empezaban a aprender, y el tipo empezó a tener los mejores alumnos, digamos, y al mismo tiempo lo echaron de todos lados porque era muy polémico, claro. Pero al mismo tiempo él partía de una idea que Rancière sostiene no solo filosóficamente sino políticamente, que es la de la igualdad de las inteligencias. Y el libro es un libro que es genial porque al principio te enoja muchísimo, digamos, como que vos decís, bueno, no, la igualdad en realidad tiene que ver también con los contextos sociales, y él va desarmando todos esos argumentos y logra realmente sostener en términos teóricos esa idea de que en realidad, bueno, eso, hay una, filosóficamente hay una igualdad de las inteligencias, y en realidad uno no enseña ni aprende nada, sino que es tiene que ver con la voluntad que uno tiene. Entonces yo cada vez intento más correrme de ese lugar del docente que va a enseñar algo. Ajá. Y en el ámbito, digo, porque das clases en la escuela secundaria, pero también en la universidad. En la universidad solamente. En un ámbito en el cual, digo, estamos hablando de que, si se quiere, no digo todo lo contrario, pero este tipo la de mecanismo. Claro. No, estamos hablando de gente, incluso mucha de la cual se cree que está en una especie de cenit. Claro. Es, digo, ¿cómo se incorpora esa lógica a ese ámbito? A mí personalmente no. Que es la universidad. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente. No, a mí personalmente, o sea, yo hablo por mí, ¿no? O sea, como que personalmente no. Igual es también cosas que fui aprendiendo con la gente que me rodea, digamos, no sé, Anita Borrúa o María Delia Díaz-Ronen en su momento, gente que enseñaba y que imparte un poco eso, como correrse un poco de ese lugar de saber y que ingrese un poco el otro también, ¿no? A mí personalmente me interesa eso, me interesa ese lugar como un poco corrido del saber y ver, bueno, como ver qué sucede, digamos, uh-huh. cómo resuelve el otro, uh-huh. y ahí coordinar, digamos, porque uh-huh. si no también es como, simplemente es bueno, hagan lo que yo quiero que hagan y listo, claro. Es como, en realidad es más fácil, a mí me cuesta mucho, es como que, también soy una persona que habla mucho y que le gusta hablar, entonces es como que me cuesta correrme de ese lugar y generar ahí como una especie, claro. de vacío para que el otro, y también es angustiante para el otro, porque el otro demanda, claro. también por el amo, supuesto, digamos, supuesto. El esclavo demanda el amo, uh-huh. quiere ser, me pasó cuando trabajaba en colegios con los chicos chiquitos, digamos, no sé, séptimo grado, que ellos querían autoridad, claro. yo no quería ser autoritario, ellos querían a alguien autoritario. Sí, claro. Les divertía incluso, claro. que yo me enojara o que los hiciera callar. Claro. Y acá pasa algo, a veces te demandan que sepas, que tengas en claro todo, que no, y al mismo tiempo también es repudiado, porque bueno, ¿no? ¿Y quién sos vos, no? Sí. Entonces yo lo que intento es, bueno, ¿no? Por lo general, también bueno, en la materia en la que estoy, que es Taller de Oralidad y Escritura, es una materia muy particular porque trabajamos con la modalidad de taller, claro. que es escribir y voy recibiendo textos, entonces no es un teórico, digamos. Uh-huh. Porque después en el segundo cuatrimestre, no sé, si voy a un seminario de grado, voy y tengo que dar un teórico y doy un teórico. Claro. Pero bueno, al momento del laburo en concreto con los textos y con los alumnos, creo que por lo menos a las personas con las que trabajo nos interesa eso, como abrir, que entre el otro y bueno, ir coordinar, que cada uno gestione su propio saber, sí. digamos, ¿no? Uh-huh. Eso es interesante. Sí, y es como decías vos, Ariel, cómo se inserta eso en una estructura uh-huh. que funciona de otra manera. No es culpa de nadie, es la estructura uh-huh. educativa. Ay, podríamos cuando bueno. posibles culpables. Pero si querés, en un sentido muchísimo más amplio, uh-huh. porque está planteada, sí, claro. el sistema educativo, digamos, de cierta manera. Sí, que manera. De otra manera sería como... O sea, lo que dice Rancière es que como un sistema... que está basado en la desigualdad de las inteligencias y que su objetivo es nivelar esa desigualdad, va a neutralizar la desigualdad de la que vive. Claro. Digamos, es contradictorio, es una paradoja, básicamente. O sea, uh-huh. es un sistema que pretende anular aquel motor que lo hace funcionar. Claro. Entonces, lo que dice Rancière es, en realidad lo que va a suceder es que esté constantemente en funcionamiento, que claro. en lugar de nivelar las inteligencias produzca mantenga, constantemente desigualdad claro. en función de seguir funcionando, uh-huh, uh-huh. básicamente. Y en este sentido Rancière es anarquista, digamos, es un tipo que desarma y lo que dice, bueno, lo que está fallando acá es esta estructura, claro. digamos, ¿no? No es que tiene una solución ni la ofrece él, ¿no? Claro. Sí, sí. Sino que es estructural, es de sistema, básicamente. Uh-huh. Así es. Así que bueno, también hay formas de habitar ahí esas estructuras para mí. O sea, yo creo que no es una cosa así punk de, ah, no, la universidad. No, me parece que tiene que ver con cómo uno habita esas estructuras y cómo estás ahí adentro y cómo trabajás con eso. Claro. También hay como, digamos, uno puede aprender muchísimo y puede hacer muchísimas cosas, pero depende de justamente, de no caer siempre en un juego reproduccionista del saber, básicamente. Ahora que dijiste la palabra punk, ¿estás haciendo música? No, ahora no. Ahora no. ¿No tocas teclado? ¿Qué haces? No, batería. Ah, batería. En realidad, sí, toco, o sea, bajo, guitarra, cosas, pero el instrumento que estudié muchos años fue la batería. Y ahora no, ya. No, ahora no, porque... No, tener una banda es muy complejo, realmente. Sí. Es como tener, no sé... pareja, ¿viste? Como una familia, no sé. Complejo. Es muy difícil. Y así que hace ya como un año que no estoy tocando. Lo extraño un poco, pero hace sí, ya un año y medio, uh-huh. que no tocábamos ni nada. Pero bueno, nada, pero son momentos. También. Está presente igual. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Yo diría antes de... Porque a mí me gustaría que pudiera leer algún pedacito, claro. de las palabras. Pero dale, antes de eso, que por ahí vamos a ir terminando con eso... Si querés contar el libro que está por salir a fin de año, por Eterna Cadencia. Dale, vamos a sacar un libro que escribí con un amigo mío, se llama Andrés Galina, que es de Buenos Aires, dramaturgo. El libro se llama Diccionario de Separación de Amor a Zombie. Y es un diccionario grande, tiene 250 entradas ordenadas alfabéticamente, que... orbitan este tema de la separación amorosa a partir de síndromes imaginarios, materiales, escenas, formas de la afectividad, películas, libros, discos, canciones, todo para intentar, digamos, de alguna manera abordar la temática en función de entradas de diccionario que a veces son escenas, narraciones, otras son, tienen como más una, un pulso de reseña cinematográfica de alguna película, y que van como desarmando un poco esas tramas difíciles de la separación por las que casi todo el mundo ha pasado en algún momento. Mirá qué bueno. Sí, sí, parece que viene potente también el diccionario. Pero bueno, compartamos algo de las palabras. Bueno. ¿Sí? Si querés leer algún... Vale, les leo unos pedacitos cortitos. Son las como entradas de del diario, ¿no? De este tipo que está intentando traducir algo y que al mismo tiempo le pasan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esta es del sábado 30 de abril 1949. Suena el teléfono. Silvia no atiende. Sigue sonando. ¿Por qué no atiende? Me doy cuenta de que mi demanda es inútil, además de injusta. Silvia salió, y yo salgo, también, pero del letargo en la que me tiene pegado, como si fuera una polilla, la textura luminosa de la hoja en blanco. Y recién cuando despego de ahí mis ojos de insecto, con algunos parpadeos enérgicos, atiendo. Es mi madre. Me basta con escuchar el hilo de su voz para saber que son malas noticias. Murió su padre. No me sorprende. El viejo había vivido más de un siglo y como todo lo que empieza a parecer eterno estaba para mí al borde de la muerte. Elaboro palabras de consuelo, pero me sale vacilar. No sé qué decir ni por dónde empezar a decir eso que no sé, el silencio. Mi madre tímidamente llora. A mí no me sale llorar, no puedo acompañarla. Con respecto a mi abuelo, hace tiempo, años, que dejé de verlo. Su muerte ahora me es inaccesible, lejana, como si mi madre acabara de leer en voz alta, de un diario viejo, una noticia que yo leí hace mucho, en voz baja. Entonces, de pronto, con un respiro, se recompone. Mi madre es tenaz. Una vez perdí un hijo, un niñito de 6 años, mi hermano. Eso, al menos, me había contado mi abuelo, aunque su cuento no incluía mayores detalles. Jamás osé pedírselos a mi madre. Fotos del niño nunca vi. Así son las cosas entre mi madre y yo. Entonces, cuando deja atrás el llanto y encara con determinación la frase por venir, sé que no me llamó para anunciar la natural muerte de su padre. Me llamó por otra razón. Queda la casa, dice. ¿La casa? Últimamente solo atino a redundar. Alguien que vaya, que ordene, que cuide, desea mi madre. Si no, se van a meter otros o se va a venir abajo. Pregunto por la razón de esos dos futuros posibles. La casa es vieja y en el bosque, una oportunidad así, la gente se mete y después es difícil sacarlos. Y si no, se terminan metiendo los bichos, las plantas. Meter, siempre algo se mete. Entonces, redundo por segunda vez, ya que su voluntad es obvia. Que vayas vos, Guillermo, con Silvia, que se muden allá, que ordenen, que cuiden. Te llevas a la perra, el lugar es bellísimo. Por favor, me ruega, con la voz precisa, pero quebrada. No, mamá, respondo, incluso asumiendo que le hago sentir, con mi rechazo, que se ha quedado sola. Esa es una entradita. Uy, qué bueno. Bueno, dan ganas de continuar, ¿eh? Bueno, me alegro. Sí, las palabras de Puente Aéreo, sí. En cualquiera de las librerías más o menos grandes de Mar del Plata. Creo que están, sí. Sí. Sí, sí. Un placer, Matías. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias por acompañarnos, bueno, Matías. Gracias por la invitación a ustedes, la pasé re bien. Y impecable, lo suyo como siempre, señora Buñones. Bueno, muchísimas gracias. Suerte. Y nos vamos escuchando música. Sí. Ah, bueno, para levantar un poco, sí. Decinos que de Fiddler, una banda de California, punk de garage, así, lo-fi, se llama Cheap Beer, cerveza barata.